Reuniones también. Buenísimo, otra persona grabando. Como dije, vamos a suplantar a Nelson un momento. Hay un respaldo. Y bueno, ahí está la pauta publicada. Vamos a la actualización de los chapters. No sé quién podría hablar de Argentina. Muchachos, ¿qué les parece si pegamos un pequeño brinco y pues, dado que muy probablemente mis drivers de audio brinquen y se caigan, pudiera hacerlo yo? Okay, go ahead. Bueno, pues para comentarles, el capítulo en Costa Rica ha dado un buen paso y es que pudimos reunirnos varios de los compañeros que estábamos un poco distanciados. Compañeros que están muy activos con el tema y pues también muy entusiasmados con todo lo del movimiento. Y pues por fin nos pudimos conocer, mucho tiempo aplazando la reunión por circunstancias pues ajenas a todos, ¿no? Alguien podía un día, alguien no podía otro día, o el lugar no se podía pues facilitar. Al fin lo hicimos y la reunión fue pues excelente, fue muy provechosa, interesante todo el grupo, como siempre este tipo de temas atrae gente pues interesante. Y genial, dentro de las cosas que alcanzamos a acordar todos, bueno, un compañero de una ciudad había adelantado sobre el tema de una mini Venus Project aquí en Costa Rica, con la fase de terreno que había alguien posiblemente podía hacer. Entonces, todavía no está concreto, pero ya hay como posibilidades, ¿no? Bueno, pues hay cosas muy interesantes para seguir tratando, ¿no? Pero ya por lo menos está la posibilidad del terreno y ciertas otras cosas, como una cuestión de generación de electricidad y está interesante, y pues nada, sencillamente tenemos que seguir pues reuniéndonos, concretando las situaciones, cualquier cosa que se necesite, pues ahí vamos a estar todos pues muy pendientes, dándole el seguimiento necesario para que el proyecto aquí pueda tomar ya más forma, se pueda materializar, que eso es básicamente lo que necesitamos, ¿no? Ya dejar de ensoñar y concretar, ¿no? Materializar. Como alguien decía por ahí, visión sin acción es alucinación, algo así. El punto es que tenemos que trabajarlo y en eso estamos pues todos abocados, ¿no? Pues contentos porque ya tenemos esa posibilidad, que ahora más tarde vamos a tener que empezar a darle pautas concretas para que lo podamos hacer. Fundamentalmente eso para Costa Rica y todos pues muy contentos. Argentina, ¿hay alguien de Argentina? Y aquí estamos. Sí, yo también. Aquí también. ¿Alguna actividad en Argentina? ¿Alguien que pueda decirnos un breve análisis, un resumen? No, básicamente como veníamos hablando antes, estamos muy metidos con el tema de la distribución de tareas y definición de funciones, básicamente para poder ordenar todos los proyectos y a través de algún tipo de medición poder obtener resultados y ser más eficientes, sobre todo considerando que los recursos humanos son muy bajos, entonces estamos muy concentrados en la organización. Y eso, bueno, ese es el eje central de lo que es ahora, entre mayo y julio, fueron los temas más importantes a definir. La idea es que esto, antes de fin de año, esté bien definido y esté trabajando a la velocidad que pueda ir para poder conseguir algunos ciertos resultados, porque si no, la gente se nos dispersa porque no está definido bien los canales. Muchachos, antes que se me caiga nuevamente, tengo problemas con la conexión de internet. Espero que se pueda seguir. Por eso le pedí a Juan hace rato ayuda. Espero que Juan. A ver, hay dos personas como backup en la coordinación de Latinoamérica, que son Juan David de Costa Rica y Bruno de Brasil. Si no está Bruno, Juan, por favor, no pare la grabación. No corten Dale. la pauta y yo estoy intentando restablecer mi conexión de internet. No sé dónde están, perdón por interrumpir, pero continúen. Claro, entiendo lo que decías recién, lo de las reuniones y eso. Por eso, la del 24 de este mes voy a ir porque la otra me la perdí. Porque recién hace una semana que me enteré de todo el movimiento y me puse a ver bien de qué se trataba todo esto, ¿no? Ah, Matt, entonces te había confundido con otro Matt. Había otro Matt que es del equipo web. Te había confundido. Ah, bueno, está. Bueno, yo me adelanto. con Venezuela. Bueno, ya todos saben que la página de Venezuela fue lanzada la semana pasada, tiene 5, casi 6 días en el aire. Estamos optimizando el sitio en relación con los foros para agregarle más actividad. Aún está buscando apoyo para los temas de redacción y el boletín. Ya han aparecido algunos voluntarios, pocos, pero han aparecido. En solo 5 días tenemos casi 700 personas de 30 países distintos. Hay 12 personas inscritas en el foro, 10 en el boletín, 26 en el Twitter, y de las 1900 que ya había en el Facebook aumentaron 30 más, lo puede comentar Víctor. Hoy tenemos reunión abierta a las 7 y media de la noche. Víctor ha apoyado muchísimo con relación al Facebook. Roland ha estado muy pendiente, invitó a la reunión a personas del interior que estaban inactivas, y la idea es activar o reactivar los capítulos que estaban como apagados. Roland viene a Maracaibo para reunirse próximamente con nosotros y afinar detalles. Y bueno, todo depende, vamos a ver cómo nos va en esta reunión y para tratar de activar o reactivar los capítulos que ya existen en el interior del país. Algo fuera de lugar acá, que acabo de ver acá un usuario ahí que se llama Daniel Permaculta compartiendo unos links que no tienen nada que ver con el link. Amigos, estamos aquí haciendo una reunión sobre el movimiento Psyched a nivel latinoamericano. O sea, un poco esos comentarios, esos links de Illuminati, todas esas cosas, todo eso está fuera de lugar acá. Ya te he pedido varias veces que por favor pongas tu país al lado de tu nombre y no lo pones. Entonces no sé si estás, ¿no? ¿Vienes a escuchar acá o cuál es tu propósito? ¿Ok? So, ¿se puedes hablar? ¿Y a tu opinión? Estoy hablando de ti, DF Daniel Permacultura. ¿Ok? Bueno, vale la pena recordar de que, bueno, aquí todo el mundo es bienvenido, sin embargo, esos tipos de temas pueden ser discutidos en la sala de sus países con sus respectivos coordinadores y, bueno, no es oportuno en este momento realizar ese tipo de divulgación, ya que es una reunión latinoamericana. Igual están bienvenidos a cada sala de su país para que hablen con sus coordinadores. Perdón, ¿por qué punto de la pauta van? Estábamos haciendo los capítulos, los resúmenes de los capítulos. Ya habló Argentina, ya habló Costa Rica, Venezuela. Si quieres agregar algo, Kiyokon, acerca de Venezuela. Y bueno, no sé quién más esté por allí, creo que estaba Perú y Uruguay. Sí, quisiera agregar algo, y es que con varios compañeros del trabajo que comenté en reuniones anteriores, estábamos cuadrando para hacer un videoforo de Adendum, y me dijeron que para fechas en agosto podemos empezar a realizar el cineforo. Pero previo a eso haremos algunas proyecciones en las salas de allí de la Fundación Casa del Artista aquí en Caracas, de Adendum. Buenísimo, Víctor. ¿Tienes algo que agregar de Venezuela? Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Ya tú lo dijiste bien. Básicamente eso es lo que tengo. No tengo más nada así que agregar. No sé quién está de Uruguay, Maxi de Campos, si es nueva o ya tiene tiempo con el movimiento. Sí, buenas. Yo hace 3-4 días que estoy con el movimiento en realidad y... bueno, ahora no estaba. Bueno, con David ya nos habíamos contactado vía mail para informar un poco más del movimiento en Uruguay y eso. Y ahora estoy chateando con Fabi, que es mi organizadora o algo de eso, me dijo. No sé, estoy abierto a toda la guía y orientación que me puedan hacer. Hola, gente, ¿cómo están? Les quería saludar, me meto un poquito. Había estado un poquito desaparecida yo, pero bueno, pregunto si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Perfecto. Les cuento que a Maxi no lo conocemos, todavía el grupo que está activo acá, pero es buenísimo encontrarnos con gente nueva. El martes pasado, cuando tuvimos una reunión de Uruguay TeamSpeak, también apareció otro muchacho que no conocíamos y está súper interesado y está re bueno. Y bueno, no sé si yo llegué un poquito tarde, no sé si se conectó alguien de Uruguay antes, si estuvieron hablando de algo o si quieren que les cuento algo también, así Maxi sabe, o en algún momento que quieran también les podemos, no sé, tener un espacio chiquito nomás para contarle lo que estamos haciendo. Claro, adelante. Estoy en la misma situación que Maxi, pero soy de Argentina. Ahí está, perfecto. Bueno, lo último que nosotros hicimos fue la página, que creo que la mayoría de acá ya lo vio, ya la vio. Estamos trabajando mucho en la zona social, de red social, que es la parte en la cual le vamos a dar importancia. Y vamos a, de alguna manera, centralizar nuestras actividades en la página, ¿sí? Vamos a tener tres grupos de trabajo, ¿sí? Tenemos el grupo de redacción de contenidos, el de difusión. Perdón, un momento. Perdón que me llamaban. Y digamos, dividimos en redacción de contenidos, ¿sí? Después todo lo que es la parte de difusión. Y después también vamos a, digamos, todos esos grupos que están en la página, la gente que entra se puede unir a cualquiera de esos grupos, digamos, y aportar ideas, digamos, pueden conectarse y decir, bueno, yo quiero formar parte del grupo de difusión, entonces, bueno, ¿cómo hago? Entonces, dentro del grupo de difusión hay un correo que uno manda, por ejemplo, entonces le llega a todos, entonces estamos en permanente contacto y circulación de ideas. Nos pareció bueno centralizar todas las ideas en la página porque, de alguna manera, cada vez se va a unir más gente y nos va a ser bastante difícil poder juntarnos siempre, entonces como que estamos tratando de centralizar todas las actividades en la página. No es que no nos juntamos, sino que hacemos reuniones cada 2 semanas presenciales de los miembros que están activos y los que quieran participar, y en la página estamos empezando a manejar todo lo de la red social para, digamos, hacer todo lo que tenga que ver con el activismo y con la organización del grupo desde ahí, y después cuando nos reunimos ponemos puntos en común. Y también las reuniones ya presenciales también tienen una organización, ¿sí? Para que las cosas sean más efectivas, como lo que hacemos acá, ¿no? Se plantean las temáticas y cada subgrupo va planteando las cosas del subgrupo. Por ejemplo, los de difusión plantean las nuevas actividades, las ideas que tienen para difundir las ideas del movimiento. El grupo de redacción de contenido también, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, bueno, distintos textos para la página, para también que se puedan difundir. Entonces, claro, o sea, estamos trabajando en ese sentido en este momento, organizándonos con los subgrupos básicamente. Hicimos lo de la lista de correo para todos. Y la verdad que la parte de la red social está muy buena, es bien interactiva. Bueno, les quería contar eso porque creo que es lo que nos va a dar una buena organización y también está bueno que ustedes, digo, puedan unirse y opinar al respecto. Bueno, parece bastante buena la idea hasta ahora, así que estoy abierto a cualquier cosa. No, Fabi, es excelente, me estoy dando cuenta en cuanto a iniciativas y organizar contenidos. ¿Hay alguien de Perú? ¿Carlos? Se ocurrió en el baño. Carlos. Ok, yo veo que no hay más personas de otros países. Julio. Hola, sí, ¿cómo están? Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué pasó con la transferencia, la conferencia online? ¿Alguien la pudo ver? Porque yo nunca pude conectarme. No, yo tengo... La de Valencia, España. Yo tengo Ubuntu y para la gente de Linux no se podía. Creo que solo se podía audio y tenían que hacer modificaciones. Solo para la gente que usa Windows se podía. Uy, yo uso Windows y nunca pude. Ni idea, no sé. Traté yo también, estoy esperando, pero como no iba a poder porque no tenía Windows, ya lo dejé. ¿Quién es este muchacho? ¿Lebrero? Lebrero no tiene audio, pero él es de España. Ha estado varios días comunicándose en las salas de Venezuela y Latinoamérica. Es español. Ya de Valencia, donde fue la conferencia, pero él no pudo asistir a la conferencia. Ahí Kio Kone pregunta sobre los avances de Perú. Bueno, Carlos es el encargado de esas cosas, pero no sé si está, creo que no está. Básicamente lo que ha pasado esta semana es tratar de establecer las bases, entender bien de qué se trata el proyecto Venus. Me imagino que en las siguientes semanas ya se estará haciendo publicidad o algún tipo de activismo para llamar más gente. También quería invitarles al Foro de Perú. Hay dos pequeños proyectos, si pueden colaborar con ideas. Uno es una persona que trabaja en una emisora de radio, si no me equivoco, y se ha ofrecido hacer publicidad en la radio gratuita. Falta ideas y hacer spots o algo para que lo concrete y salen las radios. Y el segundo es una persona que trabaja haciendo stickers y también quiere imprimir frases y cosas interesantes para pegarlos de repente en los trenes, autobuses, lo que sea. Si pueden darse una vuelta por el Foro Perú y aportar ideas, sería bueno. La tercera cosa es que hay otro peruano que va a sacar una especie de... lo mismo que hace Peter Joseph más o menos con lo del radio, el radio, ¿no? El programa radial. Lo va a hacer en español para la gente de Latinoamérica. Se ha estado preparando y todo, el único problema era el tiempo, pero dice que ya con el tiempo no hay problema, así que también ahí, si nos pueden dar una mano, pero creo que él ya está listo también para hacerlo en cualquier momento lo hace. Eso es todo. Si pueden desactivar la notificación en TeamSpeak, así no se tienen que escuchar cada vez que alguien hace una operación. Ahí está en el chat, está cómo hacerlo. Sí, gracias, Marco. Bueno, ¿algún otro país por dar un reporte? Flor de Uruguay no se pudo reunir hoy. Fabi, ¿tú sabes algo? Perdón, ¿me podría repetir? Flor, la compañera tuya de Uruguay. Sí, Fabiana. A ver, perdón, no, me parece que no entendí lo que me estabas preguntando, Juan. Que la señora Flor, que es de Uruguay, que si ha sabido algo de ella, que recién llegaba de Europa de la reunión. No, no sé, Fabiana, por qué no se conectó. Seguramente no ha podido. Digo, ya está bastante complicada, trabaja mucho, pero no hablé con ella hoy. Igual estuvimos el fin de semana pasado en la reunión presencial y eso sí, estuvo a full, estuvimos horas laburando, viendo todo lo de la página, eso que les contaba. Ah, una cosita que quería agregar que no me salía, que el otro grupo, el otro grupo de trabajo es el grupo de web, de desarrollo web y toda la parte que tenga que ver con el mantenimiento de la página y todo lo que, la administración de la página, etc. Y bueno, así que Fabi, no sé, voy a llamarla después al celular, pero le digo igual que escuche la conferencia grabada. ¿Algún otro país? Leonardo de Colombia. Jorge de México también ya dio su reporte. ¿Mande, mande? Que si tú ya nos comentaste sobre cómo van los avances de tu capítulo en México. Bueno, acabo de haber reunión el lunes, me parece, sí, el lunes. Que recuerde, se está proponiendo un grupo que se esté viendo físicamente en la capital de México. Y se está por abrir el otro subchapter de otro estado de la República que es Sinaloa. Todavía no se abre, pero estamos ya listos para montar la página. Bien, gracias. Leonardo de Colombia, insisto, no él está sin audio. Nelson, ¿estás con audio? No sé si se me escucha, tengo un lío acá con la conexión a internet. Sí, adelante, se escucha muy bien, escucha muy bien. Bueno, no sé cuánto dure. Por lo mismo, me parece que ya se terminó el tema de los reportes, ¿o no? Sí, al parecer sí. Ok, lo que tiene que ver con proyectos, me parece que está Julio ahí de Perú y el avance de proyectos, el círculo del libro que hoy también toca, sería lo que hay que continuar, ¿o no? Julio Mesa, ¿me escuchas? Sí, sorry. Ok, ya se creó el. Estuve paseando por los foros de. Ok. Estuve paseando por los. Cuidado con las teclas. Estuve paseando por los foros de toda Latinoamérica, dejando comentarios con relación al círculo del libro, o círculo de lectura, para básicamente coordinar un horario y que la gente dé más aportes con relación a cómo lo quisieran llevar. El círculo del libro ha ido cambiando poquito a poquito, ha ido evolucionando, como quieran decirlo. Empezamos con el manual de activista, luego el libro Diseñando el Futuro, y ahora vamos a comentar o discutir los cuatro acuerdos, que es un libro relacionado a problemas de comunicación y problemas de comunicación, básicamente. La idea principal de eso. Empezó con tratar de que hablemos el mismo idioma y luego me parece que está, o al menos es como yo lo quisiera enfocar, no sé qué opinan los demás, para crear un grupo de personas que den charlas, conferencias o conversatorios, como quieran llamarlos, e ir preparándonos para eso, ¿no? Leyendo distintos libros. Me gustaría centrarnos más en libros fuera del proyecto Venus, pero fuera, porque hay varios científicos, varios libros que hablan de lo mismo. Entonces, ir más por allá. No sé qué opina la gente, les gusta, no les gusta. Y el tema del horario también me gustaría conversarlo, a ver qué horario les parece mejor, porque luego de la reunión de los capítulos latinoamericanos, la gente se va para sus capítulos, entonces poca gente se queda en el círculo del libro. No sé si hablé muy rápido y qué opina la gente. No, Julio, pues yo lo veo muy bien y más bien te felicito porque siempre he visto tu interés en mantener el grupo y en promover el tema de la lectura y del conocimiento propio de nuestro mismo movimiento, lo cual es muy, muy válido. Entonces, nada, pues adelante con ese empuje que sigues, que es muy valioso. Sí, ciertamente, me gustaría participar en el círculo de lectura, pero como tú dices, después de la reunión de Latinoamérica tenemos reunión con el capítulo de Venezuela. Así que mi sugerencia es que quizá lo movemos para el sábado. Sí, se escucha, también me gusta el sábado. Sí, claro, es un buen punto, Julio, porque igual Costa Rica nos reunimos después de la reunión latinoamericana. A mí me gustaría que sea sábado, si va a asistir más gente y si les parece mucho mejor, lo hacemos sábado. Incluso estaba hablando con la gente de España y me dijo si lo hacemos sábado, hora de la mañana en Latinoamérica, la gente de España también podría asistir y ahí hay bastante gente. No sé, ¿quieren hacer los sábados en la mañana, sábado en la tarde, en la noche? Bueno, pero igual ahí están los foros. He dejado comentario en todos los foros de todos los capítulos latinoamericanos. Hoy día lo vamos a hacer saliendo de la... terminando esta reunión. Si la gente, si alguien ha leído los cuatro acuerdos, nos pasamos para allá, comentamos, discutimos. Y nada, comenten en el tema que he abierto con relación al círculo del libro y si les parece hacerlo el sábado, me mandan un correo y me dicen y lo pasamos para el sábado. Otra cosa quería hacer, si lo quieren hacer cada 2 semanas o cada semana, por mí cada semana, pero no sé qué opina la demás gente. Julio, puedes desactivar tus notificaciones también en Settings Option Notification. Eso del círculo del libro, que siempre he querido participar, no puedo porque siempre tengo la reunión luego con Venezuela, independientemente siempre hay una reunión, aunque Venezuela tenga poco tiempo, y sí, sería súper interesante pasarlo para los sábados. E incluso se estaba hablando de que estas reuniones fuesen quincenales, no sé si la gente está de acuerdo con eso. Sí, claro. ¿Cómo? De hacer este tipo de reuniones, las latinoamericanas y quincenal, porque es poco tiempo para las actividades que se podrían hacer. Claro. Bueno, vemos que Nelson tiene problemas con sus RJ45, que no sé qué son. Es el conector del cable de red. Debe estar peleándose con los cables. Bueno, yo quiero preguntar algo, ya que alguien está preguntando desde otro país. Una cosa comentar la experiencia al respecto tiene que ver con Omar, ¿tú escuchas? Omar se desactivó. Se cayó de la silla. Muy frecuente esto, Ya, yo pienso que las sillas no son sostenidas, ¿no? Se caen, no están mal hechas, algo pasa. La de Nelson ya es tiempo que la cambie ya. No vaya a ser cosa que alguien las esté tirando. Hey, Leandro, esto me pasa por andar hablando de Nelson. Sí, seguro. Leandro dice que él insiste en que Linux no en eso no pasa en Linux, el tema de las conexiones, pero creo que en Linux, más bien por el contrario, ni siquiera se puede instalar el TeamSpeak, ¿o sí? Claro, yo estoy desde Linux. Sí, pero yo también estoy en Linux. ¿Alguien había comentado que no podía hacerlo? No, alguien había comentado que no podía ver la conferencia, la transmisión que se hizo ayer de ya que es fresco desde Valencia, que al parecer nadie pudo ver la reunión, nunca fue transmitida. Ya. Ah, la vi en Perú. Ivanir. ¿Cómo que me dieron el dinero? ¿Cuánto pagaste? Ivanir, ¿puedes hablar? No, al parecer no puede hablar. Bueno, no sé dónde quedé en el punto ese rato, Hay personas que entran en el chat y uno de los más inocentes está y conversa. Llega, pregunta quiénes son, qué hacen ustedes, qué piensan de esto, y salen y se van, y de antes salen, sala haciendo interrogatorios. No sé si lo han notado y quisiera que me dieran una opinión al respecto. En inglés, más que nada. Bueno, sí, pues, Matt también lo ha notado. Pienso que es hasta cierto punto válido porque muchas personas que ven las películas tienen un criterio determinado y quieren como compartir o escuchar más, y el único lugar donde tienen acceso pues es a este, y pues es preguntar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? Quizás pueda que sea un poco molesto para algunos, pero es sensible de alguna. Omar, ¿qué tipo de preguntas te había hecho? Están preguntando. Ah, él es él. Yo pensaba que era yo el de la mala conexión. ¿Alguien escucha a Juan? No, no se escuchó bien, Juan. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, pues básicamente respondí a la pregunta, creo que era de Omar, que acerca de la gente que pasaba preguntando acerca del movimiento. Y pues decía yo que hasta cierto punto puede ser válido y comprensible, dado que la gente tiene pues muchas dudas, y dado que si sale la pregunta sobre la gente, pues nadie le va a poder dar respuesta. Este es el lugar en donde la gente que ha leído un poco más o está un poco más informada, pues podría dar mejores respuestas con relación al tema. Entonces es válido, es comprensible, y por mi parte, pues la bienvenida, y en tanto la gente más se meta y más preguntas haga, pues mejor. Solo que sí, podría alterar un poco el curso de las reuniones, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para facilitar información a la gente, y esta organización que hacemos entre todos es precisamente para eso, para ver cómo le hacemos llegar más información, esta información, perdón, a más gente. Dado que eso es lo que buscamos, que la gente venga y nos pregunte, pues bueno, ¿no? Eso es como lo que pienso. Bueno, sí, o sea, quizás uno tenga algún grado más de paranoia que otros. Simplemente que a veces que la forma, a veces uno está aquí libre, esto no es nada oculto, todo el mundo sabe lo que está haciendo aquí, el movimiento no hay nada oculto, sino que de pronto llega alguna persona y te pregunta ciertas cosas, que si alguien te financia y qué tal si un partido político te da dinero, tú harías esta cosa y te propone cosas, y de pronto se va y no te dice nada, uno se queda como que pensando y le pregunta a otra persona qué pasó aquí, y entonces nos quedamos sin entender. Y es por eso la duda, porque lo estaba comentando. Claro, eso pasó justamente hoy. Ah, bueno, va por el lado político, más que todo. Sí, por el lado político, pero no sé. Yo insisto, hay muchas personas que pueden entrar aquí para escribir guiones de sus películas y de sus series, escribir muchos libros. Incluso, ayer conocí a alguien que estaba escribiendo un libro y estaba reunido en las salas para escuchar lo que estábamos hablando, solo para inspirarse para su libro. Me imagino que entra cualquier tipo de persona para acá, para inspirarse y no esté unida al movimiento. Bueno, es curioso. Ahora que mencionas esto, recuerdo que en una reunión anterior, uno aquí en una anterior del Capitán Cosca, uno de los muchachos que con frecuencia ingresa, se cuestionó el hecho de que yo empezara a grabar la reunión del capítulo de Costa Rica, y dijo: Juan David, lo que pasa es que es delicado el tema de las grabaciones, porque, por ejemplo, me dijo, aquí en Costa Rica hace unos 10 años aproximadamente un político había estado. Juan, no te escucha. ¿Me escuchan bien ahora? No, más o menos. Es justo en lo más importante. Perdón, Bruno tampoco apareció por acá. ¿Se me escucha? Sí, Nelson. ¿Reparaste la silla, Nelson? No sé, aún tengo todos los puertos abiertos, los routers, estoy completamente abierto. Pero no sé cuánto dura la conexión, no sé, de verdad. Está dándome líos, dando problemas, y parece que a Juan David también. Marco, que es de Chile, ahí está grabando, espero que se alguien está grabando y tiene buena conexión, por favor hágalo, para rescatar de alguna forma después de editar lo que se ha conversado hoy. No sé en qué estaban, no escuché nada de lo que estaban conversando, pero sí sé que ya habían pasado al punto 3 del avance de los proyectos y que estaban con el círculo del libro, y no sé si ya tocaron el newsletter latinoamericano. No, eso no. Antes de seguir avanzando, quisiera dejarles un link con relación al proyecto de los spots radiales que les dije. Les dejo el link del Foro Perú, y si pueden darse una vuelta por ahí y darnos una mano, sería bueno. Gracias. Bueno, muchachos, yo voy a cortar por lo sano. Respecto al newsletter latinoamericano que está de alguna forma tratando de organizar Franz, si no aparece por acá Franz Floyd, bueno, que alguien más comience también la labor en el proyecto del diario o la revista latinoamericana que comience a ayudar, están las pautas ahí, que se comunique con él, y si hay alguien que más se puede hacer cargo del proyecto, por favor que lo haga, porque si no, si las personas se comprometen con algo y luego no llegan acá, no, las cosas no resultan. Así que con lo que refiere al newsletter latinoamericano, yo esperaba que Franz nos pudiera contar algo, pero ya que no está acá, espero que alguien más pueda tomar ese proyecto. ¿Se me escucha? Sí. Ok, reitero, yo no sé qué estaban conversando, pero seguramente estoy interrumpiendo algo. Me gustaría que esas cosas se dejasen también un poco para el final de la grabación, que me ha abierto cualquier sugerencia. Si son temas que no están en la pauta, se dejen un poco también de lado. Y lo que hay en el punto 4 respecto a la publicidad y al taxi que se está promocionando hoy en día en el proyecto Venus, está simplemente en la pauta porque me gustaría que en algún lugar de Latinoamérica, y nos gustaría, y a todos nos gustaría que tuviésemos una red de taxis con logos del proyecto Venus, y serían de la misma forma financiados también por el proyecto Venus. Sí, yo también estaba pensando justo esta mañana, si Carlos está ahí, o Ivanir, o alguien quiere hacer eso, me contactan y lo hacemos, ¿no? Lo que hablaba del newsletter es completamente distinto a lo que hablaba de los taxis, un tema completamente distinto, Julio. ¿A cuál te refieres tú? Oh, perdón, me refería a los taxis, no al newsletter, o whatever. Los taxis. Ok, ¿tienes algún taxi, Julio, para poner a disposición de movimiento? Oh, no, yo no tengo ni idea de cómo iban a hacer eso, estoy... La idea que tenía era de ir y conversar con los taxistas de Perú y de alguna forma ver la posibilidad de pintarlos con el logo de Venus Pro y esas cosas. Por ahí va mi idea, no tengo taxi. Sí, efectivamente, a eso me refería. El link que está ahí en la pauta es un link para donaciones directamente al Venus Project, porque va a financiar estos proyectos en London en este momento, y no sería mala idea. Por ejemplo, en Chile tenemos una cantidad de taxis increíbles. Si yo hubiese un par de ellos en la calle con el logo de Venus Project, seguramente por fin saldría a la calle. Saldría de esta cárcel que tengo acá y todos me acusan que no voy nunca a ninguna parte. Es simplemente una idea que ha planteado. Reitero que ese es el último punto en la pauta. Si alguien tiene algo que agregar, por favor, háganlo y no esperen que yo les comente ni les diga nada. Si se cayó también... Juan David, seguramente aquí los Illuminati nos están boicoteando la conexión de internet o algo por el estilo. Yo estoy haciendo lo que puedo con el router. Pero de todas maneras está abierto para que todos puedan conversar y decir todo lo que quieran. Pero oficialmente la grabación termina con ese punto. De ahí lo que sugerencias y etcétera se nos puede alargar mucho y las grabaciones luego no se entienden. Así que reitero, ¿alguien tiene algo que agregar, alguna consulta respecto al newsletter latinoamericano o a los taxis que podríamos tener en Latinoamérica? Por favor, háganlo. Ah, Omar está preguntando ahí cómo funciona lo de los taxis. Es un proyecto que está en UK, en Inglaterra, donde hay un taxi y lo han pintado todo con las estructuras del proyecto Venus que salen en la página web y bueno, es un taxi, se pasea por toda la ciudad y la gente lo mira. Me imagino que el que maneja el taxi tiene bastantes conocimientos con relación al proyecto Venus. La idea sería conversar con taxistas, explicarle qué es el proyecto Venus, contarles, quizá que se envuelva un poco, porque la gente que va a tomar ese taxi le va a preguntar al taxista qué cosa es eso. Una vez que se consiga uno, yo creo que es suficiente. Uno o dos personas interesadas, se tendría que juntar fondos para pintar el taxi o ponerle un sticker encima. Aquí eso es un sticker que es bastante bueno, y se pone encima de los carros y todo. Y el taxi andaría por la ciudad y la gente que sube preguntaría qué es el proyecto Venus y voilà. Bastante interesante. Está ese video. No sé si alguien lo tiene a la mano. Yo voy a tratar de buscarlo. Sí, incluso es parte de la película que está haciendo una chica que se llama el futuro en venta o algo así. Justo entrevista a la persona que es dueña o maneja ese taxi. Muy bueno. Una pregunta, ¿ya hablaron sobre el tema de moderadores del foro hispano global? ¿No? Parece que no. ¿Quieren conversar de eso si no lo han hablado antes de que se corte la grabación? Lo que pasa es que en la anterior reunión conversamos de que el foro global del idioma castellano en ocasiones o es uno de los filtros para que la gente empiece a entrar a los capítulos, ya sea Perú, Argentina, Chile, y ahí hay bastante gente que habla básicamente huevadas, habla cosas de Illuminati, que Jack Fresco lo hace para ganar dinero, yo qué sé. Entonces yo creo que es necesario que haya moderadores, hay muy poquitos, y si es que lo hay, no están trabajando. Lo que conversamos y planteé fue de que un moderador, yo me puedo poner como moderador, pero un moderador no sirve de nada. Tendríamos que ir como 8 o 10 moderadores para que la cosa vaya bien y no se recargue el trabajo en una sola persona, porque yo particularmente no tengo tiempo de estar leyendo y moderando todo eso, pero si somos 8 o 10, la cosa sería mucho más sencilla y mejor, y podríamos conversar entre nosotros los criterios, a tomar decisiones y bla, bla, bla. No sé qué opinan. Seguro, me gustaría. De hecho, yo comenté, creo que fue, no recuerdo quién fue que propuso eso, creo que fue el mismo Julio Mesa, que decía que si él se lanzaba, pero si alguien le acompañaba, porque por lo mismo que es mucho trabajo para una sola persona, así que yo también me pongo a la disposición para colaborar con el foro en español del capítulo principal. Y bueno, reunirnos y ver cómo hacemos para turnarnos los días o los horarios o cuántas visitas por día y ese asunto. Ahí en el Type With Me, creo que ya está en el resumen, no está en las pautas, ya no lo veo. Pero en el resumen yo me apunté, no sé si Kyokone también se apuntó. Pero los que quieran, vayan apuntándose, pongan su nombre y me imagino que Nelson de ahí hablará con el encargado de activar los moderadores y estaremos como moderadores. Otra cosa, me parece que es mejor estar como moderador 5, moderador 6, moderador 7 o moderador A, B, C, en vez de que tengamos nuestros nombres como moderador, no sé qué opina la gente. Así se evita, así uno podría opinar cuando quiera y no ser apuntado como, tú eres moderador, que esto que lo otro. No sé qué opina la gente. Yo pienso que si en la versión en inglés lo hacen con el nombre del usuario del website internacional, ese por qué nosotros lo vamos a hacer diferente, nuestra función va a ser la misma. Y para bien o para mal, pues siempre habrá ese riesgo de que cuando tú bloquees a un usuario, pues ese usuario sabrá que por tu nombre tú fuiste la persona. O sea, es algo que no se puede evitar, ¿no? A la gente que lo hace en inglés, pues toma ese riesgo también. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no, es así, ¿no? Perdón, si se escucha, perdón, mientras se escuche. En el foro en inglés los moderadores también tienen números. Moderador 21, 22, 23, 24 y no... Y hay algunos con nombre, pero la mayoría ya están con números. ¿A qué se debe eso de números? Si alguien me explica. Ah, no, personalizar las tareas de moderación a que no se le tenga que decir, fue Kaikon el que dijo esto. No, fue un número, el tipo que moderó esto y movió el tema a un hilo misceláneo, y nada más. A que no se está relacionando con opiniones de personas. Bueno, la verdad a mí me da igual, ¿no? De todos modos, deseo participar. Bueno, reitero que a mí se me está cortando, muchachos, pero me parece que ya se puede cerrar la grabación. Marco, gracias por salvar. Yo veré cómo reúno entre lo que tú grabaste, lo que grabó Juan David, que tampoco ya está, y lo que yo hice al principio, una grabación, no sé de qué forma voy a hacerlo. Pero en lo que se refiere a moderación, que quede claro que yo ya conversé con la gente y hay que conformar la lista, nada más, así como lo están haciendo en el Type With Me. Me parece que... está de más pedir disculpas, no voy a pedir disculpas por corporaciones que manejan mi internet, no voy a pedir disculpas por imbéciles como ellos, sino que simplemente espero que se pueda seguir conversando todo lo que ustedes deseen y la grabación se puede dar por finalizada.